Y la situación económica es cada vez más compleja, así que vamos a aprovechar la oportunidad de que está de visita por Mendoza y lo vamos a saludar y lo vamos a entrevistar. Estamos en comunicación telefónica con el economista Julián Denaro, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Julián? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, muchas gracias por atendernos y preguntarte... Para comenzar, bueno, ¿qué lecturas es de la situación económica que estamos viviendo, no? Sí, mira, la situación económica más que una situación tiene que ver con las consecuencias de un modelo económico, es cierto, un plan económico que se instala desde que gana Mauricio Macri la presidencia. El cambio de modelo económico se transforma de ser un modelo económico dirigido a mejorar la calidad de vida de la mayoría del pueblo, de industrializar el país, de desendeudar al país, de aumentar los ingresos de todos los sectores populares, hacer un modelo concentrador de ingresos, es decir, que necesita a las mayorías populares para concentrar ingresos en los sectores más ricos, que destruye la industria porque abre las importaciones que antes estaban controladas, porque le libera impuestos a los sectores más concentrados de la economía, que se los traslada a los sectores populares. Por ahí esto tiene que ver con relación a la quita de retenciones a las exportaciones y eso que lleva a la quita de los subsidios, ¿no? O sea, que se vuelve en tarifazos. Y por otro lado, que por tercera vez en la historia del país se instala por tercera vez después de la dictadura del 76 al 83, después de la convertibilidad del 91 al 2001, se instala por tercera vez este mecanismo de saqueo estrepitoso que es la bicicleta financiera, ¿no? Con la liberación del mercado cambiario, la liberación de la compra de dólares y todo eso, ¿no? Bien, y en ese sentido digo esto por tercera vez, como vos decías, Julián, pero a la vez preguntarte si también tiene otras particularidades, ¿no? Este modelo que se vuelve a instalar, pero en algunos sectores o algunas lecturas dicen que a la vez es mucho más grave de lo que sucedía antes, ¿no? Con la aplicación de este modelo. Mira, la gravedad en realidad, yo no sé si por ahí se puede comparar, a ver si es un poquitito más abrupta la velocidad de destrucción o no. Creo que tiene que ver con velocidad de destrucción en todo caso, porque digamos, yo siempre explicaba en los cursos de la facultad, por ejemplo, desde el 91 al 95, ¿no? Que la tasa de desempleo en el año 91, a pesar de que veníamos de una destrucción permanente que comienza el 24 de marzo de 1976, la tasa de desempleo en el año 91 era del 6,5% y en el año 95, en apenas 4 años de convertibilidad, la tasa de desempleo ascendió muy rápidamente hasta el 18%. Y la tasa de endeudamiento de aquel periodo, la deuda externa, mira, en el 76 la deuda externa estaba más o menos en los 7.500 millones de dólares, al 83, incluida la estatización de deuda privada que hacen Cables Martínez de Hoz, y el mecanismo aquel de la tablita de Martínez de Hoz, lleva la deuda externa a 45.000 millones de dólares, sube a 60.000 millones de dólares cuando termina Alfonsín en cesación de pagos, la segunda cesación de pagos, el segundo default de la historia de nuestro país, y con Menem, desde el 89, que procede a la más grosera privatización, venta de todas las empresas de servicios del Estado, con todo eso incluido, y a pesar de eso, la deuda externa subió con Menem de 60.000 a 150.000 millones de dólares, que luego con De la Rúa, cuando llegamos a la tercera cesación de pagos, al tercer default de la historia de nuestro país, la deuda externa asciende a 220.000 millones de dólares. Es decir, y el mecanismo económico, es muy parecido, como decía el otro día Cristina Fernández, lo ha mencionado con mucha claridad Axel Kicillof, no hay ninguna novedad en este modelo económico, porque la apertura de las importaciones, que nosotros digo nosotros un conjunto, ¿no? O sea, ¿no? Un conjunto del pueblo que sabíamos que, con un poco de memoria, haciendo honor a la radio, al programa, a los nombres del programa que me invita a conversar, los que más o menos tenemos un poquito de memoria, sabíamos que cuando se abren las importaciones, eso destruye la industria, que es la única generadora de empleo genuino, porque al abrir las importaciones comienzan a entrar productos baratos desde el exterior, y eso destruye la industria.